A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Despedimos el último domingo de enero para seguir avanzando los meses venideros, si Dios quiere, mostrando siempre la nueva generación del tango, domingo a domingo. Hoy vamos a recordar al maestro Osvaldo Pugliese, el arquitecto del tango. Siempre resulta muy interesante oír al maestro en su línea de orquestación y sus interesantes arreglos que invitan a escucharlo más de una vez. Su línea siempre evolutiva para tangos antiguos y contemporáneos. De su periodo de los últimos años, oiremos tangos de compositores contemporáneos. Primeramente un tango de la creación del bandoneonista Raúl Garelo en el arreglo del Troesma, Verde Nuevo. Verde Nuevo, con Raúl Garelo como compositor, Osvaldo Pugliese. Arreglos muy difícil de ponerlos en el pentagrama, dicho por músicos profesionales, aquel torbellino de bandoneones y cuerdas que se arremolinan en compases para que el piano de Pugliese los llame a la calma. Un fuelle que chilla pidiendo espacio. Las cuerdas en contracanto llaman a mesura, para luego romper fuerte a tutti en estrapato. Cada compás de la orquesta es imperdible. Ahora Pugliese y su propio arreglo para este tango de Piazzolla del año 1955, Marrón y Azul. Hemos dicho en las narrativas en la obra de Astor Piazzolla que Marrón y Azul, Astor, se inspiró en las pinturas de Georges Braque en su primer periodo francés del bandoneonista. Ahora vamos a escuchar un tango de un pianista contemporáneo ya desaparecido, Osvaldo Tarantino, Taranta para sus amigos. Fue también, en un periodo, además, pianista de Piazzolla. Osvaldo Pugliese al frente de su orquesta y su arreglo para este tango de Tarantino, Ciudad Triste. vamos a presentar un tango cantado por el último cantante de la orquesta de Pugliese, Abel Córdoba. Título: Enamorado estoy. Sus autores: José Márquez en la música y la letra de Óscar Cito. Dando un curioso dato que vamos a aclarar en este programa. Registros nuevos que aparecen como de este mismo tango con la letra de Osvaldo Fresedo, Óscar Fresedo, mejor. Comenzamos a destacar que este nombre de Óscar Fresedo lo dimos a conocer por los años 70, con José Leonardo Colangelo y también con Leopoldo Federico. Piazzolla grabó este tango con su quinteto el año 1962 con la voz de Héctor de Rosas, cantó allí, y lo rotularon como autor de la letra a Cito. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el letrista? Surge la duda. Aclaremos. Óscar Nicolás Fresedo es sobrino de Osvaldo Fresedo, hijo de Emilio, y Óscar Cito es el seudónimo de Óscar Fresedo. Es la misma persona. Hecha esta aclaración, aquí está Abel Córdoba junto a Pugliese y este tango, Enamorado estoy. La flor vuelve a estar, ven, quiero amar y soñar. Fuiste en mi camino un espejismo, tuve miedo de besarte y despertar. Sé que la flor perfumó hoy el jardín de la flor con ese perfume de nostalgias que nos abre una esperanza al corazón. El cielo me entregó su noche más azul, la luna me prestó su luz y vimos renacer la flor que se ocultó cuando no estaba. Fuiste la razón donde perdí mi corazón y no ha sido en vano. Hoy enamorado, enamorado las sombras se van, yo te necesito a cada paso, quiero estar entre tus brazos sin despertar. El cielo me entregó su noche más azul, la luna me prestó su luz y vimos renacer la flor que se ocultó. Perdí mi corazón, no ha sido en vano, hoy enamorado, enamorado estoy. No ha sido en vano, hoy enamorado, enamorado estoy. Vuelve Astor Piazzolla al pentagrama de don Osvaldo Pugliese. ¿De quién dijo Pugliese, este muchacho nos obligó a estudiar a todos los músicos? De Astor Piazzolla, Verano porteño. Verano porteño. Paralelamente a Piazzolla, el bandoneonista Eduardo Rovira venía desarrollando su propia escuela vanguardista del tango. El siguiente título es una de las tantas creaciones de Rovira. Ahora, en los instrumentos de Pugliese, escuchemos a Evaristo Carriego. Tantas creaciones del propio Pugliese en una línea vanguardista malandraca. Thank you.